NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, pues arrancamos con esta emisión del 25 de agosto de su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y en el menú informativo de esta ocasión les tenemos como columna mañanera renegociaciones del TLC. Abordaremos ahí un par de textos, alguno de los compañeros de El Espacio Cruz y del sitio de Caos en la Red. Desde la sección Rompiendo Fronteras, por Rubia Muyamal, Batallas de la Historia, publicado desde el sitio de Amigos de Mumia. Desde Perú, La Justa Causa de los Maestros, a través del sitio de Rebelión. Desde Palestina, Israel tiene en su cárcel a 400 niños palestinos, vía Caos en la Red. Vuestras guerras, vuestros muertos, tres aviones trasladan al rey, al gobierno y a los líderes políticos y sindicales a Barcelona. Esto, una información al respecto de la marcha convocada ahí en la ciudad de Barcelona por el ataque de hace algunos días. Presidente de Brasil quita condición de reserva a amplia zona de bosques tropicales amazónicos. A través del sitio de Democracy Now, el presidente Temer da paso libre a las empresas para la explotación de una amplia sección de la Amazonia. Desde su sección, desde el ombligo del monstruo, periodistas protestan por asesinato de Cándido Ríos afuera de Segov. Esto a través de Surco Informativo. También un comunicado, nuevas agresiones contra Irinea Buendía, madre de víctima de feminicidio, a través del Observatorio de Feminicidio México.org. También damos a conocer este comunicado en demanda del alto a la persecución política contra el fray Raúl Vera López. Desde Michoacán, un porvenir minado en la dirección política de los pueblos indígenas, un texto de David Romero Robles a través de Radio Zapote. Y desde Sinaloa encuentran cuerpo del hijo de fundadora de Las Rastreadoras. Y como columna caminera, a 35 meses de la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa, este 26 de agosto se realizará una marcha en conmemoración de los 35 meses y el día de hoy, viernes, pues están tomando las instalaciones de la PGR para pedir el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegaron hace algunos meses. También estaremos ahí leyendo un texto biográfico de uno de los compañeros desaparecidos hace casi 3 años. Y con esto pues arrancamos el noticiero de este viernes 25 de agosto de Noticias de Abajo ML. The Laboratory. Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond. Je te condamne à mourir comme une vermine. Come on. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. True, true. Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse. Quant aux émanations de ta putréfaction, je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien. Yes. infâme, que les doigts du vilain arrachent enfin ta flamme. Yeah, politics is matrix. Je voudrais que tu crèves en demandant pardon, tiré par les pieds par tous les démons qui t'entraînent avec eux en ton absolution. Yes, you will see that day, you know. Je te condamne à mourir comme une vermine. Come. Toi, grande dame, ton politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines. Politique use drugs, politique use bombs, politique use torpedoes, politique use blood. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Y comenzamos ya con esta emisión del 25 de agosto de 2017. Noticias de Abajo ML trae para ustedes información de los acontecimientos más recientes tanto en México como en el mundo, y esta primer columna queremos dedicarla a una noticia que ha estado toda la semana en los principales noticieros, claro, abordado desde un aspecto frívolo y cuantitativo, sin ver la profundidad de lo que se está decidiendo en estas mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y para esto pues queremos retomar un par de perspectivas de notas publicadas en dos sitios, uno de ellos en Caos en la Red, al respecto de pues cómo esta renegociación del TLC no es más que todo un show montado para plantear las necesidades y exigencias de los grupos empresariales de estos tres países, quienes son pues los principales beneficiarios de este tipo de tratados, no así las personas, millones de personas que cruzan, sobre todo de México a Estados Unidos, que han sido ignorados y pareciera que no existen y cuyos derechos pues difícilmente saldrán beneficiados en estas mesas de negociación. Este artículo publicado en Caos en la Red, México TLC para empresarios. El TLC solo ha beneficiado a los grandes empresarios. Los de abajo han sido pisoteados. Decenas de miles de campesinos y otros sectores del pueblo mexicano se han manifestado para repudiar el TLC. Saben que los negociadores mexicanos representan a los intereses empresariales. Incluso que más de 50 de los directivos de las empresas viajaron para presionar en las mesas de negociación. Las masivas manifestaciones son importantes, pero la presencia empresarial en los anexos de las negociaciones son determinantes. Puede olvidarse que en la izquierda en México combatimos con fuerza las negociaciones del TLC en el 92, 93 y 94, y que el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas también lo combatió por negativo hacia los trabajadores. Por ello, cuando se exigió que se aumentaran los salarios de los trabajadores en México por ser muy miserables, de manera automática surgió el grito negativo de alarma: no, no es posible equiparar automáticamente los salarios de México con los Estados Unidos y Canadá, lo que solo se logrará con el tiempo. Hacerlo ya desequilibrará la economía del país. Sobre esa propuesta hecha por el gobierno de Estados Unidos como un argumento más sobre la pérdida de empleos en ese país tras la migración de puestos laborales a México, el empresariado dijo que es de los temas difíciles y deberá ser abordado con responsabilidad y en el momento correspondiente. México cerró la discusión. La realidad es que el TLC sigue siendo muy lesivo para la economía mexicana, porque si bien ha aumentado la cantidad de negocios de algunos miles de millonarios que se han hecho multirricos, ha obligado a millones de empresas medianas, pequeñas y micros a cerrar sus puertas y a despedir a millones de trabajadores que se han hecho migrantes del comercio informal o de plano, en multiplicando la llamada delincuencia organizada. Cuando Trump se queja que México ha salido ganando con el TLC, hay por lo menos dos lecturas. La primera es que la forma estratégica de presionar de Trump, y la otra es que los ricos mexicanos han ganado mucho pagando salarios miserables a sus trabajadores. Trump tiene una crítica de negociación. Trump tiene una táctica de negociación: golpear y retirarse, amenazar y calmarse, criticar duro y guardar silencio, aparentar, llorar y burlarse a escondidas. Es tan hijo de puta como todos sus antecesores, solo que más inmaduro o más tramposo. Amenaza con salirse del TLC, pero si México y Canadá deciden arrodillarse y otorgarle todas las ventajas, aceptará continuar. México es un pobre esclavo, sobre todo con la presión de los empresarios que lo presionan, dispuesto a obedecer, pero Canadá sabe que sacará más con el TLC y está usando todas sus estrategias para continuar junto a los Estados Unidos, aunque este rompiera. ¿Será que México no reclame a favor del campo mexicano que lleva 25 años en la miseria? Me gustaría que México y Canadá no fueran esclavos y tuvieran la dignidad y el espíritu de defensa y de lucha de otros países, como Corea del Norte y Venezuela. Estos dos países, a pesar de enormes campañas de calumnias que se han desatado contra ellos en los, seguramente se mantendrán firmes a pesar de las amenazas de bombardeos y golpes de Estado contra ellos. En las negociaciones nunca levantará México la cabeza para mostrar que tiene algo de dignidad. Ha acudido a esas negociaciones para suplicarle a los yanquis que no se retiren de ellas, porque los empresarios están muy atados en los negocios. Y bueno, esta nota fue publicada por Pedro Echeverría en el sitio de Caos en la Red. Y bueno, también queremos retomar otro texto que aborda la situación de la renegociación del TLC, esta vez desde una perspectiva de autonomía. Esto es publicado por el colectivo Canto Libre desde Oaxaca. Estamos demasiado lejos de tener una propuesta para este tema. No somos expertos, pero por supuesto, aún así, por una encomienda tenemos que dar un punto de vista y queremos compartirla con ustedes. No haremos referencia de datos y bibliografías. Lo haremos desde las consecuencias cotidianas de lo que vivimos, que vemos que ha provocado en la gente más pobre de nuestros pueblos y en especial en el campo. Fue prácticamente unos años antes de la entrada en vigor del TLC cuando vimos la primera consecuencia. El abuelo Cruz, fundador de lo que hoy es el Espacio Cruz, vendió una fracción de los terrenos que había conseguido en la lucha por la tierra y por cuestiones de esas que nos da mucho coraje se quedó con la mitad del dinero de la venta, ya que este dinero lo ocuparía para comprar un terreno de mayor extensión en un área más lejana de la comunidad, pero de mejor calidad para la siembra del maíz. Al no tener en qué usar ese dinero y para no gastarlo, lo decidió guardar en un banco por recomendación de algún familiar. Esto fue durante el sexenio de Carlos Salinas. Pero una de las primeras acciones económicas que se realizaron para echar a andar el TLC fue la devaluación de la moneda. Se le quitó 3 ceros, así que el abuelo Cruz, que tenía 10 millones de pesos en el banco, terminó con 10 mil pesos devaluados. pero no fue solo la devaluación simple de quitarle 3 ceros al peso, sino que vino con una subida a los productos básicos y los salarios continuaron sin subir. Unos años después se inicia el TLC y la primera y más importante recomendación del gobierno gringo a México fue dejar de apoyar al campo. En esa época decían las estadísticas, bueno, ese dato es necesario para saber cómo está la situación y la diferencia entre los firmantes del TLC. En Estados Unidos un campesino recibía en promedio $22,000 de subsidio por hectárea, mientras en México por una hectárea se recibían $700. Pero claro, eso sin tener en cuenta que la corrupción reducía esta cantidad, que con una buena parte de subsidios se quedaban los partidos políticos, quienes se han presentado como los intermediarios. Las consecuencias del TLC fueron de inmediato para el campo y hablamos de las consecuencias nefastas. Del 94 al 2000 se habla de cerca de 10 millones de mexicanos y mexicanas que emigraron a Estados Unidos y uno de estos migrantes fue el Abuelo Cruz. En Oaxaca, sobre todo en los valles, la Sierra Sur y la Mixteca, se quedaron los pueblos vacíos, prácticamente convirtiéndose en pueblos fantasma. Uno de los ganones fue el narcotráfico, que aprovechando esta situación se hizo de extensiones de tierra y claro, principalmente en la franja del Pacífico, desde Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se comenzaron a ver cada vez más las tiendas transnacionales, que nos cambió nuestra forma tradicional de alimentarnos y claro, también se proliferaron las enfermedades que hasta entonces eran propias de los Estados Unidos. La principal fue la diabetes, que según datos, México es el segundo país con más diabéticos en el mundo, solo después de Estados Unidos. Algo que poco se habla, pero que ha causado un daño tan grande o más en la sociedad, es la transculturalización y o aculturalización. La entrada del TLC no viene con los productos y las empresas, sino que viene con una carga cultural. La discriminación que se vive dentro del país para con la gente que mantiene sus rasgos culturales más propios, como son la vestimenta, el idioma y las prácticas de sus ceremonias, han traído una mayor discriminación que se refleja en la política pública que simplemente no contempla la multiculturalidad del país y deja en gran desventaja a los pueblos indígenas y sobre todo a los indígenas que por todo lo anterior tuvieron que emigrar a las ciudades en nuestro propio país. Y pues podría agregarse aquí en el país del norte. En nuestro último sexenio hemos visto la estocada final o la ola más agresiva de la política neoliberal. Hablamos de las últimas reformas constitucionales, principalmente la reforma energética y la educativa, donde la primera es para dar las condiciones favorables a las empresas transnacionales para el despojo, y la segunda, más allá de la privatización de la educación, se trata de darles la estructura formativa empresarial a los futuros trabajadores y trabajadoras. Pero, ¿y ahora qué? Nos han agarrado por sorpresa la política de Trump, ya que parece que está intentando regresar a la política protectora de hace algunos años. Sea cual sea la política de Trump, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Todavía es no solo el más capitalista, es un imperio, o sea que estamos en la etapa imperialista del capitalismo. Sus tratados comerciales son y serán siempre ventajosos para ellos. No son tratados entre iguales y en el caso de México se buscará tener el control de los recursos y aprovechando la enorme corrupción de la clase política mexicana, cualquier renegociación será solo un simple reacomodo para fortalecer las condiciones de saqueo del país. Es muy difícil decir o intentar algo diferente sobre el TLC. Sabemos que la sociedad, aún con las organizaciones sociales que tienen más capacidad de incidir en la política del país, poco o casi nada se puede hacer para lograr algunas modificaciones que nos den algo positivo en la renegociación. Vivimos en un mundo globalizado y parece que en lo macroeconómico ya nada se puede hacer. Y si vemos lo que ha pasado en Sudamérica, en aquellos países que en algún momento se mostraron como un referente y una alternativa, hoy vemos que no solo se caen políticamente, sino que las condiciones en la ciudadanía no fueron las que se pensaban y la dependencia que tienen con Estados Unidos los ha dejado casi en las mismas condiciones que tenían antes de la llegada de las políticas de izquierda. Para nosotros, en Espacio Cruz creemos que una forma de resistir es buscar salirnos del sistema, pero no solo en el discurso, sino en los hechos. Buscar depender lo menos posible del dinero es para nosotros lo básico. Se ha cosificado todo y la monetarización nos quita cada vez más la condición humana, ya que hoy todo gira en condición del pago. Lo que proponemos no es nada nuevo, es algo que hace no mucho tiempo se realizaba en nuestros pueblos. La solidaridad era lo que nos movía y no era necesario tener dinero para resolver nuestras necesidades básicas. El trueque se realizaba, pero para poder realizar el trueque es necesario tener algo que truequear. Así que tenemos que producir o intentar producir lo que necesitamos para vivir, y hablamos del alimento, pero también del vestido, nuestra propia medicina, incluso resolver otras necesidades como las que llaman los servicios básicos, agua, drenaje, luz y otros. Entre ellos está la educación. Para esto es necesario tener mucho, pero mucho más análisis y reflexión de la realidad. No basta con vivir las consecuencias, aunque cada vez sean más duras y negativas para todos y todas. Es necesario juntarnos, ya que uno solo no podrá cambiar o intentar cambiar la situación. Es necesario restablecer y generar redes con todos y todas aquellos que ya están trabajando en proyectos alternativos y autónomos. La perspectiva que vemos es desastrosa, y para nuestra desgracia todavía no llegamos a tocar fondo. La crisis del capitalismo nos puede llevar todavía a escenarios más difíciles, no solo en lo económico, sino sobre todo en lo que se refiere al medio ambiente, que es ahí donde creo podemos lograr una mayor concientización en la sociedad. No queremos decir que no hagamos nada o que descalifiquemos a los que están intentando incidir en las políticas del gobierno, pero lo decimos con toda claridad: ahí poco o casi nada se logrará. El debate ya está sobre la mesa, y bueno, pues aquí los compañeros nos invitan a conocer este espacio, que es el Espacio Cruz, allá en San Juan Chilateca, en el Valle de Ocotlán, en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues con esto podemos tener una visión más clara respecto a lo que significa esta renegociación del Tratado de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte, en donde, pues como hemos visto en estos días, sobre todo los empresarios mexicanos han salido a defender sus privilegios ante una serie de pues condiciones o requisitos que solicitan empresarios en otros países para pues continuar con las explotaciones de millones de personas y millones de kilómetros de selvas, bosques y playas que en estos tres países pues están al servicio del capital y no de la gente. Y bueno, pues vamos con más noticias aquí en esta emisión del 25 de agosto de su noticiero, Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras. Ya bien, comenzamos con su sección Rompiendo Fronteras. En esta ocasión queremos hacer lectura de un artículo escrito por Mumia Abu Jamal, que publica el portal Amigos de Mumia MX. Este artículo se titula Batallas de la Historia. Los eventos en torno a Charlottesville, Virginia, tienen una resonancia mucho más allá de los límites de la Universidad Old Dominion. Aunque empezaron como un asunto local, en poco tiempo asumieron un carácter nacional porque vienen de la historia de la nación. Una historia que no solo se disputa, sino amargamente no está resuelta. Esa historia, por supuesto, es el veneno tóxico de la supremacía blanca y su detonante, la esclavitud africana. La intencional explotación económica, social, comunal y psíquica de los africanos duró siglos para el beneficio financiero y psicológico de la nación blanca. Esta toxina ha contaminado el torrente sanguíneo de la nación e infectado a todos los segmentos de la sociedad. Fue una parte integral del desarrollo de la blancura como la identidad fundamental para millones de personas que se llamaban americanos. Mientras observamos las protestas que recorren el país, la primera cosa que debemos reconocer es que estas no se tratan de monumentos, tampoco se tratan de la guerra civil, se tratan del presente, de la manera en que el país se define, cómo se ve y cómo entiende su futuro. La historia verdadera, tiene más que ver con hoy que con ayer, porque es el camino al mañana y vive o muere en el pensamiento de la juventud que aprende o desaprende cómo este país nació y con cuál papel jugarán en los días por venir. El gran luchador luchador por la libertad Malcolm X dijo una y otra vez que de todos nuestros estudios, la historia recompensa mejor nuestra investigación. Sabía esto no solo porque su maestro, el honorable Elijah Muhammad, lo enseñó, sino porque él lo aprendió en la experiencia de su vida. Cuando era preso del estado de Nueva York, era tan odiado que le dijeron Satán. El aprender una historia negra más profunda le hizo un hombre nuevo. Le dio confianza y transformó su aversión en amor. Le dio propósito y, lo que es tal vez más importante, perspectiva. Perspectiva. Cómo mirar al mundo, cómo interpretarlo, cómo entender por qué las cosas son como son. Este es el verdadero valor de la historia. Nos enseña una perspectiva del ahora y no del ayer. La existencia de los monumentos, ahora de color verde por la oxidación y la caca de palomas, parece ser el tema básico de la reciente polémica. Pero la presidencia de Trump indicó un gran salto atrás. Es la expresión de un temor profundo al futuro, al cambio, a la transformación. Entonces, sus seguidores se aferran al ayer, invocando la tradición como si la tradición central de Estados Unidos no fuera la esclavitud africana, la explotación de los negros, un sistema que convirtió al país en un poder económico internacional. Por esto, Charlottesville es un momento decisivo, el punto clave sobre el cual la nación puede retroceder o avanzar, así creando una nueva historia. Esto puede ser determinado y será determinado solo por las y los estadounidenses. Desde la nación carcelaria, soy Mumia Abu Hamad. Y bueno, aquí también en este portal pueden encontrar el audio grabado. Y pues vamos a más notas. Y con más de su sección Rompiendo Fronteras, queremos compartirles esta nota publicada en el sitio de resumen latinoamericano Perú, La Justa Causa de los Maestros. La lucha del magisterio peruano y su prolongación luego de las tratativas frustradas del fin de semana obligan a mirar las cosas con mayor objetividad y exigen el más alto sentido de comprensión hacia una causa, la del magisterio peruano, que es usada por unos y vilipendiada por otros. Urge, a la luz del conflicto de hoy, resumir algunos conceptos centrales. La legalidad de la huelga magisterial. El gobierno ha resuelto declarar ilegal la huelga magisterial. En contraste, cabe preguntarse cuántas huelgas no han sido declaradas ilegales por la administración actual. Ciertamente que ninguna. No es que todas las otras hayan sido consideradas realmente ilegales, sino que las autoridades buscan usar el término hoy para desarrollar las acciones punitivas contra los docentes, descontar salarios y despedir profesores. Lo primero ha ocurrido antes, en las huelgas históricas contra Morales Bermúdez en la segunda parte de los 80 del siglo pasado, nunca fueron pagados los salarios de los maestros. Muchos fuimos subrogados primero y trasladados irregularmente después en el empeño de quebrar la lucha sindical de entonces. Pero esos fueron años, como suele decirse ahora, de dictadura militar, en los que los procedimientos legales resultaron avasallados por un régimen que adicionalmente autorizó el despido masivo de dirigentes sindicales de todas las áreas productivas, con el motivo del paro nacional del 19 de julio del 77. En otros conflictos eso no ocurrió. Suspendida o levantada la huelga, todos los trabajadores de la educación volvieron a sus aulas y continuaron sus tareas bajo un compromiso que se cumplió en todos los casos: recuperar las horas de clase no dictadas. Hoy se habla de prolongar hasta enero el año escolar para que los alumnos no se perjudiquen, pero ¿quién dictará esas clases? ¿No será acaso los maestros que hoy están en huelga? Si les pagan, entonces no habrá ninguna irregularidad en el tema. La representatividad legal. Sobre todo algunas conductoras de programas de TV han puesto énfasis en subrayar que esta huelga carece de legitimidad, porque es convocada por un organismo legalmente no reconocido. Esto, por cierto, basadas en el hecho que no es la dirección natural del sindicato la convocante de la acción, sino la CONARE, un organismo no reconocido. Esa idea ha sustentado a otra: no se puede dialogar con un organismo que legalmente no existe. Las huelgas responden a la voluntad de los trabajadores y sus organizaciones representativas, que las decretan, nunca fueron reconocidas desde un inicio. Al contrario, fueron legalizadas como una consecuencia de sus duras luchas sociales. La misma CGTP, refundada en junio del 68, fue reconocida legalmente solo en enero del 71. Sus acciones de luchas anteriores y su participación activa en las movilizaciones laborales de entonces fueron ilegales. Por cierto que no. Fueron admitidas al margen de un debate formal como realidades objetivas y las autoridades debieron discutir y tratar con los representantes de los trabajadores, independientemente de su inscripción o no en los registros formales. Muchas veces la inscripción o el reconocimiento de estructuras sindicales fue posterior a duras luchas libradas por los trabajadores en todos los niveles. Los ejemplos abundan. 3. Los 60 días de conflicto. Una huelga magisterial que dure 60 días, se ha dicho, hará que los niños pierdan inexorablemente el año escolar, y esto afectará a los más pobres, que estudian en los establecimientos del Estado, y aquí hay falsedad, pero también mensajes. Los maestros del Cusco fueron los que iniciaron su huelga el 17 de junio de este año, pero la levantaron y ahora están trabajando. En otros lugares del país la huelga se inició más tarde y de manera escalonada. Hoy los huelguistas más antiguos cumplen 38 días, pero otros apenas tienen un par de semanas. Lo que ocurre es que el conflicto se ha extendido por la inopia del gobierno y no por culpa de los sindicatos. De eso hay que ser conscientes. Por lo demás, el mensaje es claro, hay que matricular a los niños en los colegios privados, así no se perjudicará por las huelgas de los maestros. El diálogo. Todos coinciden en señalar que el diálogo está en la solución del problema. Lo que ocurre es que objetivamente el gobierno no quiere dialogar. Puede entenderse que en otros países o en otros escenarios haya sido preciso y hasta útil dialogar a través de intermediarios o en cuartos separados, pero en el Perú nunca ha ocurrido eso, y mucho menos en materia de conflictos laborales. El trato directo, la junta de conciliación o el abordaje del tema por las altas autoridades del sector ha sido siempre una práctica. En los años de Velasco Alvarado, el general Sala Orozco, ministro de Trabajo, recibía a los trabajadores en huelga y a los empresarios y resolvía cara a cara los conflictos sociales. Incluso Juan Velasco recibió a los maestros con Horacio Ceballos al frente, aunque el SUTEP no estaba legalmente reconocido. Que PPK se haya reunido con quienes no están en huelga para que se comprometan a levantar una huelga que no hacen, raya en lo patético. Pero que adicionalmente la ministra de Educación no quiera tratar con los dirigentes de la huelga magisterial, linda ya en el extremo del ridículo. 5. La evaluación. Se ha dicho hasta la saciedad que los maestros rechazan la evaluación. Habría que decir, en primer lugar, que esa evaluación no se justifica. Alguien evalúa a los médicos, a los ingenieros, a los economistas cuando ejercen su profesión. Los maestros, como todos los otros profesionales, reciben una formación académica que los faculta para ejercer la docencia. Pueden ser capacitados o recibir cursos de perfeccionamiento para su función, pero aprueban esos cursos. No tienen que someterse a ninguna evaluación adicional. Ella, sin embargo, se ha institucionalizado. Cabe preguntarse si un médico es inhabilitado para ejercer su profesión si no cura a los enfermos que trata. Si un abogado pierde su carrera por no ganar 3 juicios consecutivos, si un juez se va a su casa porque no resuelve 3 casos pendientes o si un fiscal es destituido porque no abre instrucción contra ciertos acusados. ¿Por qué entonces se quiere inhabilitar a un maestro? Si el Estado lo formó insuficientemente, debe suplir esa deficiencia y formarlo bien. Por lo demás, es ridículo ponerse en el extremo de lo que pasa si los maestros no aprueban 3 veces su evaluación. Eso podría ocurrir en un caso o dos, pero miles de maestros que no solo que no necesitan ser evaluados, sino que hasta podrían darse el lujo de evaluar a funcionarios del Ministerio de Educación que no distinguen entre San Martín y Bolívar, ni saben quién proclamó la independencia del Perú en 1821. Temas como otros podrían ser simples paparruchadas, como aquello que la huelga es política, pero todos deben ser enfrentados con claridad y firmeza. La justa causa de los maestros habrá de vencer. Y bueno, pues este artículo nos habla un poco de cómo se está desarrollando la huelga de maestros allá en el Perú, que por lo que podemos leer es completamente similar a lo que sucede aquí en México y muchos otros países en donde se vienen implementando reformas en educación que la OCDE y los organismos internacionales pues dictan a los gobiernos locales, quienes bajo sus condiciones particulares las implementan. En este caso, en el Perú, pues ha desatado una huelga de un sector material importante que lleva ya 60 días escalonados en este paro de los trabajadores de la educación allá en Perú. Bueno, pues vamos con más noticias internacionales desde su sección Rompiendo Fronteras. Seguimos con más noticias. Este es un artículo que publica Caos en la Red, titulado, esto es allá en Palestina y se titula Israel tiene en sus cárceles a 400 niños palestinos. El número de niños palestinos detenidos en las cárceles de ocupación israelíes ha alcanzado los 400, ha revelado Isa Karake, director de la Comisión de Detenidos y Exdetenidos. Isa Karake indicó: el número de niños encarcelados ha aumentado en los últimos meses, llegando a cerca de 400 niños en las prisiones de Ofer y Megido. El 95% de los niños encarcelados han sido sometidos a tratos brutales durante su detención e interrogatorio. El gobierno de ocupación ha adoptado una política sistemática de detención de niños, torturándolos y colocándolos en condiciones inhumanas. La detención de menores es parte de las leyes racistas y arbitrarias del gobierno, tanto en términos de detención como en la emisión de largas penas acompañadas de multas en tribunales militares. Según Karake, varios niños han sido sentenciados a detención administrativa, como es el caso de Nour Esa Atiye, de 14 años, de Anata, al norte de Jerusalén ocupada, quien fue condenado a 3 meses de detención administrativa. La abogada de la Comisión de Detenidos y Exdetenidos, Iva Masalha, declaró que el gobierno israelí, soldados y detectives tratan con dureza a los niños palestinos tan pronto como son arrestados. También declaró que cometen diversas formas de tortura y humillación contra los niños, lo que constituye una violación de toda la legislación humanitaria e internacional. En el caso de Yassan Saed Hashem Albatran, de 16 años, de Tulkarm, ha estado detenido desde el 20 de julio. Masalha explicó que está detenido en el bloque de cachorros en la prisión de Megido. Fue detenido en la tarde después de que 3 soldados lo atacaron. En primer lugar, los soldados lo empujaron al suelo y esposaron sus brazos detrás de él. Luego lo golpearon con sus manos, pies y fusiles. Sufrió un duro golpe en sus costados y varios moretones y contusiones. Añadió, después que lo golpearon, 2 soldados se lo llevaron y lo obligaron a subir a su jeep. Fue llevado a la comisaría, donde permaneció en el suelo, esposado y con los ojos vendados desde las primeras horas de la tarde hasta las 8 p.m. Luego fue llevado a un centro de interrogatorio, no especificado, y fue conducido a una habitación, y dejado allí, esposado y con los ojos vendados hasta la mañana. Fue golpeado por los guardias varias veces y privado de sueño mientras estaba allí. A las 9 de la mañana fue llevado a la sala de interrogatorios y al final de la tarde fue trasladado a la prisión Megido de Israel. Este es el artículo que es originalmente publicado en palestinalibre.org y donde pueden ver su original en inglés, así como su traducción. Y bueno, continuamos con su noticiero Noticias de Abajo, ML. Y continuamos en esta su sección Rompiendo Fronteras, ahora con una nota publicada en el sitio de Caos en la Red sobre lo acontecido hace algunos días con este ataque ya reivindicado por el grupo de ISIS en contra de algunas personas allá en Barcelona. Y bueno, acá nos plantean un panorama más amplio al respecto de esta serie de actos terroristas cometidos en varios países occidentales. Vuestras guerras, nuestros muertos. Hasta 3 aviones trasladarán a personalidades del Estado a la manifestación oficial en Barcelona. Todos ellos desfilarán una vez más bajo el mantra de la unidad de todos los demócratas contra el terrorismo. Una paradoja en boca de Felipe VI o de Rajoy, que unirán a reyes, gobernantes, autoridades y líderes políticos y sindicales afines al régimen. Toda la España oficial estará presente, la misma que viaja con el rey a las monarquías petroleras para cerrar suculentos negocios y con ellas venderle armas, las cuales irán a parar a los mismos contra los que hoy se manifestarán. La misma España oficial que ni siquiera acoge al número de refugiados a la que comprometió o que mantiene internados en cárceles denominadas CIES a quienes huyen del terror de sus guerras. A buen seguro que contarán con una amplia protección policial mientras escuchan a mucha gente clamar vuestras guerras, nuestros muertos. Y bueno, pues esto sobre la convocatoria a una marcha allá en Barcelona, en donde pues al igual saldrán a las calles gente que no acude precisamente al llamado del oficialismo español. Sin embargo, pues llaman a salir a las calles para protestar en contra de quienes han provocado estos ataques allá en España. Más de 170 colectivos convocan a una acción propia y una participación crítica en la manifestación de Barcelona. Más de 170 colectivos firman un manifiesto en el que llaman a ir de azul a la manifestación de Barcelona el sábado 26 por la tarde para mostrar su voz crítica. Al respecto declaran: muchos colectivos iremos a la manifestación en solidaridad con las víctimas, pero queremos que la fotografía sea la de una sociedad unida en la diversidad y no la de los dirigentes con las manos teñidas de sangre, apunta David Carvala, portavoz de los colectivos de Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Es por eso que el manifiesto señala precisamente las políticas que promueven guerras y alimentan conflictos armados mediante la venta y el comercio de armas con países como Arabia Saudí, y que aplican políticas represivas y antiterroristas que fomentan la espiral de violencia, motivos que ya se han denunciado muchas veces en la calle con el no a la guerra, entre otras reivindicaciones. También se denuncia el incumplimiento de la acogida a personas refugiadas, la represión de las movilizaciones populares o el fomento del odio, el racismo, la xenofobia o la islamofobia. Y bueno, pues en el sitio de Caos en la Red, igual en esta nota al respecto de este manifiesto que emiten más de 170 colectivos, pues queremos compartirles una parte al respecto de la tragedia del 17 de agosto. Paz, solidaridad y convivencia en la diversidad. Salimos a la calle este sábado 26 de agosto en Barcelona para expresar nuestro rechazo al atentado reivindicado por Daesh y para mostrar nuestro apoyo a las víctimas y familiares. Lo hacemos por los hechos ocurridos el pasado 17 de agosto, con 15 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Lo hacemos para agradecer la respuesta solidaria de las personas que han reaccionado desde el primer momento, pero sin olvidar y teniendo muy presente las víctimas que cada día sufren esa misma violencia que solo este mes de agosto ha golpeado en otros muchos países, además de Cataluña. Recordamos especialmente a Siria, donde han muerto 500.000 de personas a manos de actores gubernamentales y no gubernamentales, tan locales como internacionales. Víctimas que no salen en portadas, víctimas olvidadas. Muchas no mueren, pero se quedan en nuestras fronteras. Desde las entidades, las plataformas y los movimientos sociales, queremos dejar en claro que estas muertes son tan nuestras como las de Barcelona y Cambrils. No hacemos diferencia. Salimos a ocupar la calle como lo hemos hecho tantas otras veces. Recordamos los gritos de no a la guerra de 2003 a raíz de la invasión criminal de Irak impulsada por Aznar, Bush y Blair, que llenaron las calles de Barcelona. Recordamos también tantas otras manifestaciones de rechazo a las intervenciones militares por todas partes, a favor de la paz y por la acogida de personas refugiadas y migrantes, como la última del 18 de febrero. Volveremos pues a salir para volver a señalar las causas y enfocar a los responsables. Bueno, y los invitamos a leer estos dos artículos ahí en el sitio de Caos en la Red. Y terminamos ya con esta sección Rompiendo Fronteras. Nos vamos a la columna caminera en esta su emisión del 25 de agosto de Noticias de Abajo ML. Continuamos con más noticias internacionales desde su sección Rompiendo Fronteras. Queremos compartirles esta noticia publicada en el sitio de Democracy Now al respecto de lo que sucede allá en Brasil, donde este presidente impuesto por la oligarquía brasileña, pues se ha dado a la tarea de incrementar los de por sí ya planes neoliberales con los recursos brasileños. Presidente de Brasil quita condición de reserva amplia a zona de bosques tropicales amazónicos. Mientras tanto, en Brasil, el presidente Michel Temer quitó su condición de reserva a una amplia zona de bosques tropicales, una medida a la que los conservacionistas calificaron de el mayor ataque contra la Amazonia en los últimos 50 años. La decisión elimina las medidas de protección a la reserva Renca, una franja de bosques tropicales del tamaño de Dinamarca, y abre la puerta a la construcción de carreteras, así como a la minería y a la tala de árboles. Y en más noticias sobre el sitio de Radio Caracol, igual publica una interesante nota al respecto. El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó un acuerdo en el que abre la minería privada la Reserva Nacional de Cobre y Asociados, conocida como Renca, que se encuentra ubicada en los estados de Mará y Apá y tiene un área de 46.000 kilómetros cuadrados. Renca fue delimitada en 1984 y tiene varios territorios protegidos, como los de los indígenas Aparay, Guayana y Guajapi. En su intento también podría haber grandes cantidades de oro, manganeso, hierro y cobre, cuya explotación es exclusiva del estado y no es una práctica frecuente. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que hay varios grupos dedicados a la minería ilegal en la zona, que se están generando una grave contaminación. Por esta razón pretenden controlar y dinamizar la explotación a través de empresas privadas legales. La medida ha sido criticada por los opositores de Temer, por ambientalistas y otros grupos que consideran el decreto como una entrega del territorio que podría tener un impacto muy grande en el medio ambiente. Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza lo han catalogado como una tragedia que pone en peligro a la Amazonia y a los territorios indígenas. Alertan sobre la rápida deforestación de la selva y sus consecuencias para el medio ambiente, no solo de Brasil, sino del mundo. Y bueno, pues ahí está esa información. Estaremos atentos a lo que suceda ahí, en donde pues sin duda habrá resistencia de los pueblos indígenas de la Amazonia. Y estamos al pendiente y seguimos con más noticias aquí desde su sección Rompiendo Fronteras. Ahora que ya estás del otro lado, te has de sentir seguro, has de sentir que es todo tuyo el futuro. Aquí me quedo, soy un pedazo de tu pasado, soy un camino empolvado, un recuerdo olvidado. ¡Gracias! olvidado. Un recuerdo olvidado. Un recuerdo olvidado. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y comenzamos ya con las noticias nacionales en esta su sección Desde el Ombligo del Monstruo, con esta nota publicada en el sitio de los compañeros de Surco Informativo, una nota firmada por el compañero Perseo Greco: periodistas protestan por asesinato de Cándido Ríos fuera de Segob. A tan solo unas horas de ser asesinado el periodista Cándido Ríos Vázquez en Hueyapan de Ocampo, Veracruz, colegas y amistades se manifestaron en la Secretaría de Gobernación en repudio por el crimen y para exigir castigo a los involucrados en este nuevo ataque a la libertad de expresión. Diferentes compañeros de Cándido y medios de comunicación se concentraron en las escalinatas de la entrada de Segob, portando la fotografía del periodista, la cual colocaron en la entrada de la institución en demanda de mayor seguridad y como exigencia a esta dependencia, ya que fue la misma que brindó el mecanismo de protección federal, y aún así el comunicador fue asesinado el martes pasado en Veracruz. Sus compañeros denunciaron una campaña de linchamiento alrededor del nuevo crimen contra la prensa en México, puntualizando que tanto en este asesinato como en muchos más se ha visto la complicidad de la Segob al no rendir cuentas con transparencia, no realizar una adecuada investigación sobre los hechos y difamar a las víctimas al tratar de deslindar los crímenes de la labor periodística e involucrarlos en relaciones extramaritales o presentar los restos de dudosa identificación para deslindarse de estos delitos, como fue el caso del periodista Salvador Adame en Michoacán. Las acciones de omisión y complicidad a las autoridades han generado una atmósfera de criminalización e impunidad alrededor de los crímenes contra la prensa. En el caso de Cándido Ríos, las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, apuntan a un intento más por desvincular el asesinato de un periodista de su profesión, pues este declaró: a quien realmente querían matar era al excomandante policíaco, el reportero se encontraba en un lugar equivocado. Esto a raíz de que Ríos se encontraba con el exinspector de la Policía Municipal de Acayuca y uno de sus escoltas. La difamación luego de su asesinato no solo es exclusiva en el caso de Ríos o Adame, sino en muchos otros. Aunado a ello, el debido proceso y los derechos de las víctimas se ven violentados reiteradamente. Por ejemplo, se dan declaraciones en público y ante medios de comunicación antes de hablar con la familia. Algunas de ellas ni siquiera son notificadas y se enteran de los resultados de la presunta investigación hasta que los escuchan por radio o televisión. En ese sentido, uno de los compañeros de Cándido, en entrevista para Surco Informativo, afirmó: este método que ocupa el Estado para confundir a la ciudadanía no es nuevo, al contrario, es muy viejo, data desde el asesinato de Buendía hasta el crimen de Cándido. Él cubría en su mayoría fuente policíaca, era duro en su crítica, incluso sabemos que fue amenazado de muerte en más de una ocasión por el exalcalde con afiliación al priismo, Gaspar Gómez, por sus señalamientos y sus investigaciones hacia él. La organización Artículo 19 ha documentado 276 agresiones contra la prensa en México, 9 asesinatos y la desaparición de Salvador Adame en lo que va del año. Esta cifra ya rebasó la del año anterior, incrementando un 23% más las agresiones comparadas con las de 2016. La directora regional de Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, comentó: contrario a lo que se había pensado, la transición de Javier Duarte a Yunes no ha significado una disminución de agresión contra la prensa. Este año asesinaron a Ricardo, hoy a Cándido Ríos. Artículo 19 aún se encuentra documentando el caso para determinar efectivamente cuáles eran las amenazas anteriores, ya que él había recibido al menos 2, en el 2012 y en 2013. Veracruz sigue siendo el estado con mayores agresiones a la prensa, junto con la Ciudad de México. Veracruz es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, esto es a falta de la investigación y con la mayor impunidad. Mientras no se investigue a los más de 20 asesinatos con Javier Duarte y las desapariciones ocurridas, si queremos parar las agresiones, debemos de mandar mensajes de consecuencia para los perpetradores que hoy por hoy no existen. Estos periodistas están siendo asesinados por investigar altos índices de corrupción que existen en México. En el informe Violencia contra la Prensa en México, la Organización Pro Libertad de Prensa documentó que cada 15.7 horas se ataca a un periodista en nuestro país. Asimismo, en lo que va del año se han reportado 1.5 agresiones diarias, 50.7% de las cuales son ataques realizados por funcionarios públicos. El resto de las agresiones son perpetradas por los mismos funcionarios, solo que de una manera indirecta, disfrazada o con aquiescencia. Bueno, y esto respecto a un asesinato más de periodistas en México, lo cual pues nunca hay que callar, y como en el caso, en cada uno de los diferentes casos, pues se han hecho presentes las manifestaciones en reclamo de pues una investigación y justicia por el asesinato de estos periodistas, que como se muestra en esta nota, pues es una de las profesiones más peligrosas aquí en México. Bueno, vámonos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Entre más notas nacionales, queremos hacer eco de este comunicado que publica el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en su página web, que es un comunicado titulado Nuevas agresiones contra Irinea Buendía, madre de víctima de feminicidio. Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, denuncia nuevas agresiones contra su familia y exige garantías de seguridad. Irinea Buendía Cortés es reconocida a nivel nacional e internacional por su lucha para lograr el acceso a la justicia luego del feminicidio de su hija, quien fue asesinada el 28 de junio de 2010 a la edad de 28 años. Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Irinea Buendía inició un largo caminar en búsqueda de justicia, el cual derivó en 2015 en la sentencia 554-2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el tribunal ordenó que el caso, que había sido cerrado, calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio, se reabriera para que fuera investigado como feminicidio. La nueva investigación encontró al esposo de Mariana Lima como responsable del feminicidio, por lo que fue aprehendido el 23 de junio del 2016, fecha desde la que se encuentra en prisión por dicho delito. Recientemente, Julio César Hernández Ballinas fue trasladado al centro penitenciario Nesa Bordo, en el Estado de México, lugar donde fue asesinada Mariana Lima y en donde su esposo se desempeñaba como policía judicial. En este contexto, se han perpetrado nuevas agresiones contra la familia de Irinea Buendía. El pasado 12 de agosto, Aurelio Michel Buendía, hijo de Irinea Buendía, fue interceptado por personas desconocidas cuando regresaba a su casa. Lo golpearon hasta que perdió el conocimiento y mientras lo agredían le advirtieron: deja tu pinche juicio pendejo contra Ballinas. En ocasiones anteriores, Aurelio Michel Buendía ha sido acusado y detenido arbitrariamente por la supuesta portación de armas y por circular en vehículos reportados como robados. Dichas detenciones fueron realizadas sin ninguna orden de aprehensión, lo que evidencia la criminalización y persecución de las que son objetos las familias que buscan acceder a la justicia. Actualmente, el juicio contra Julio César Hernández Ballinas se encuentra en desahogo de pruebas y en espera del desarrollo de audiencia y de la sentencia condenatoria. En ese contexto, el hostigamiento y amenazas contra Irinea Buendía y su familia se han hecho presentes. La confesión. Cabe recordar que en 2010, Julio César Hernández Ballinas informó a Irinea Buendía que Mariana Lima se había suicidado. Sin embargo, un día antes ella advirtió a su madre de la violencia que vivía por parte de su esposo, por lo que terminaría la relación y regresaría a casa de sus padres. Dicha confesión hizo que Irinea Buendía supiera desde un inicio que quien había terminado con la vida de Mariana era su propio esposo. En su búsqueda de justicia, Irinea Buendía ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia ha ameritado la otorgación de medidas de protección del mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, SEGOB. Y es que la sentencia lograda por Irinea Buendía y su familia, así como por sus representantes legales, marca un precedente histórico para el caso de Mariana Lima y para las mujeres víctimas de la violencia feminicida en México. Por lo que representa también el incremento del riesgo para quienes buscan que el feminicidio de Mariana Lima no quede impune. Ante ello, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio manifiesta su preocupación por la vida e integridad física de Irinea Buendía Cortés y de su familia. Irinea, además de la justicia para su hija, junto con otras madres y activistas, defiende el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y lucha contra la obstrucción de la justicia en los casos de feminicidio en México. En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno federal, en particular a la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, y al gobierno del Estado de México para que a la brevedad realicen las acciones necesarias para salvaguardar la vida e integridad física y emocional de la defensora Irinea Buendía y su familia. Inicien las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de las agresiones contra Irinea Buendía y los integrantes de su familia. Implemente de manera cabal la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que Mariana Lima, Irinea Buendía y su familia puedan acceder a la justicia. De la mano de las organizaciones no gubernamentales, impulsen acciones para abatir los feminicidios en el país y de manera urgente en estados como el Estado de México, cuyos índices de violencia se acrecentan y prevalecen en la impunidad. Atentamente, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país. Y bueno, este fue el comunicado que hacen este observatorio, esta organización. Y continuamos con más noticias. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y con más noticias nacionales desde esta su sección, desde el ombligo del monstruo, queremos compartir esta denuncia que desde hace algunos días ha estado difundiéndose por organizaciones en todo el país en respaldo de Raúl Vera, pues a quien se han estado realizando una serie de actos de intimidación, y la siguiente nota pues es publicada entre otros en el sitio de Fraiva. 78 organizaciones y 216 personas denuncian persecución legal y criminalización a Fray Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, por parte de Rubén Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, respecto a las declaraciones mediáticas en las que señala que la tardanza de Fray Raúl Vera López en denunciar a sacerdotes por el delito de pederastía ocasionó que estos se sustrajeran de la acción de la justicia coahuilense. El hostigamiento se da en el contexto de la presentación el pasado 5 de julio ante la Corte Penal Internacional del informe de asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, donde se solicita se abra un examen preliminar de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en mencionado estado entre 2009 y 2016. La carta publicada por la diócesis de Saltillo señala que el uso político y represivo que hace la Procuración de Justicia desgasta más un aparato que debería estar atendiendo la crisis de graves violaciones a los derechos humanos y combatir la impunidad que impera en Coahuila. Esta carta, la cual es signada por varias organizaciones, es publicada en el sitio Nueva Constituyente, en donde participa el Fray Raúl Vera López. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, continuamos con más notas nacionales en este su noticiero de los medios libres. Queremos compartirles este artículo publicado en el sitio de los compañeros de Radio Zapote. El texto es del compañero David Romero Robles, quien pues ha sido parte de este proceso de autonomía en la comunidad purépecha de Cherán, Keri, allá en Michoacán. Y bueno, pues es una oportuna reflexión respecto a lo que se viene dando desde hace algunos días allá en Michoacán, en donde se han convocado a varias reuniones para decidir el futuro de un movimiento indígena de las comunidades en este estado. Y bueno, el texto es el siguiente: la rebelión indígena de nuestro pueblo Cherán en 2011 contra los malos gobiernos y la delincuencia organizada nos permitió reflexionar sobre nuestras propias formas de organización. En esos diálogos donde participaban nuestros mayores Keris, nos compartían una historia de vida que era digna de reconocerse, ya que estaba vinculada con procesos de formas de pensar y actuar acorde a una filosofía purépecha. Por lo tanto, determinamos retomar nuestros valores y principios como pueblo originario. En este proceso de lucha encontramos una diversidad de pensamientos. Algunos imaginaban un mundo con distintas relaciones sociales y económicas. Otros querían aprovechar la coyuntura política para obtener recursos materiales y fortalecer el paternalismo, pues entendían al desarrollo en la lógica de lo material. Pese a estas posturas, llegamos a un punto de acuerdo con las fuerzas políticas internas de la comunidad y con el gobierno del estado de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral Federal y el Poder Legislativo de la entidad, creando un Consejo Municipal Provisional y posteriormente imaginándolo cómo ejercer la libre determinación. Adoptamos este sistema con alegría. Dimos lo mejor de nosotros como pueblo con el único propósito de tener una comunidad mejor para nuestras nuevas generaciones y las del país entero. Planeamos nuestro futuro inmediato a 30 años, reflejando el interés de la comunidad. Al leer este documento provoca la sublime sensación de que cambiamos las cosas en la comunidad. Sin embargo, en el ejercicio de nuestro primer gobierno comunal de Cherán, comenzamos a entender que teníamos debilidades internas, no solo como integrantes de una estructura de gobierno, sino que también los habitantes de la comunidad manifestaron las primeras contradicciones en nuestros discursos y en nuestras condiciones de vida. Es evidente el proceso de adoctrinamiento occidental neoliberal en el cual nos han mantenido. En la práctica, en nuestro gobierno comenzamos a seguir dependiendo del discurso administrativo burocrático para la solución de los problemas, manteniendo un protagonismo individual en la vida política, además de una subordinación de integrantes de la estructura de gobierno del estado, con el objetivo de ser incluidos en las dádivas del poder. Esta forma de ejercer el gobierno comunal se ha acentuado en la segunda administración. Nuestra comunidad mantiene una gran dependencia al materialismo, sobre todo por parte de las nuevas generaciones. Por ello se crean distintos factores de relación social en perjuicio de la lógica de la comunidad. Ante esta realidad, las nuevas generaciones de actores políticos no son la excepción. La retórica que manejan, algunos mejor que otros, no deja de ser contradictoria con su condición de vida. Es evidente el interés por el control del poder simbólico, lo que ha ocasionado una división al interior y al exterior de nuestra comunidad. Esta división se acentúa al argumentar quiénes son más puros o merecedores de guiar a nuestro pueblo, los pueblos indígenas de la entidad o incluso de nuestro país, proponiendo soluciones mesiánicas e incidiendo por medio de la presión en procesos políticos. Muestra de ello es lo sucedido en los dos eventos que se realizaron el 19 de agosto del presente año, uno en Ahuatzen y el otro en Cherán. Mediáticamente, lo que relució fue el autoritarismo y la sed de poder. El manejo de recursos económicos de nuestras comunidades no es la solución a los problemas de fondo. Incluso, se contribuye a las disputas internas por el control económico y político que puede desencadenar confrontaciones violentas. En casos extremos, la pérdida de vidas, como ya ha sucedido, hoy implica jugar con las reglas del Estado y en su espacio, ya que el pensamiento que predomina en la subjetividad de los habitantes de la gran mayoría de las comunidades es el individualismo. Mientras tanto, el enemigo está más vigente que nunca e impacta a indígenas y no indígenas, obreros, estudiantes, jornaleros, campesinos, pequeños comerciantes, profesionistas, etc. Y a través del aparato ideológico orienta a que la sociedad sea indiferente ante el despojo de nuestros recursos naturales y ante la invasión de nuestras tierras comunales por parte de empresas transnacionales. Indiferente a la miseria que ocasiona el capitalismo, indiferente a la represión que ejerce el poder coercitivo del Estado, a todo aquel que se anteponga a sus intereses. Necesitamos desprendernos paso a paso de los distintos valores contrarios a la comunidad y a la unidad nacional, lo que tendrá que ser mediante un proceso de reeducación y reconstrucción de nuestra forma de vida a mediano y largo plazo, en silencio, preparándonos con firmeza para que germine la semilla y cuando lo haga, como dicen los compas, que retiemblen sus centros la tierra. Bueno, este es un artículo firmado por un compañero de Cherán, uno de los que pues participaron en este levantamiento que concluyó con la autonomía, con el reconocimiento a la autonomía de esta de este pueblo indígena allá en Michoacán. Y bueno, pues es una interesante reflexión de la que se puede partir para pues para las luchas venideras, sobre todo acompañando a los pueblos indios de México. Es importante no solo avanzar, sino igual reflexionar sobre los peligros y sobre los problemas que surgen en todas las luchas, y en especial en el caso de Cherán Kerry, pues quienes han mostrado como un ejemplo a nivel nacional, no solamente por lograr su autonomía, sino por detener la violencia que impera en gran parte del país a causa de pues el crimen organizado que, coludido con el gobierno, pues en todo el país tiene hecho una fosa común. Bueno, en el pueblo indígena de Cherán Kerry han dado muestra de que la organización comunitaria puede ser quien ponga el alto a este problema que se vive a nivel nacional, y pues los compañeros, en este caso a través de ese artículo, pues tienen la capacidad igual de reflexionar al respecto de los problemas que han tenido como gobierno autónomo. Y bueno, pues es bueno aprender de esto y continuar en la lucha. Vámonos con más noticias aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, para ir cerrando ya esta sección desde el ombligo del monstruo, queremos compartirles esta información que retomamos de un periódico del estado de Sinaloa, en donde pues se ha encontrado a lo que parece ser los restos de los hijos de una de las fundadoras del grupo de las rastreadoras. Este grupo, como muchos otros en el país, que recorren los valles en busca de sus familiares o los restos de sus familiares desaparecidos. Sé que mi hijo ya va a descansar, dice el líder de las rastreadoras. Desde que entré aquí sentí algo en el corazón, sentía que él estaba conmigo, expresó Mirna Nereida Medina Quiñones, tras regresar al paraje donde se localizó los restos de su hijo Roberto Corrales y donde un grupo de casi 80 mujeres se apersonó para tratar de encontrar más indicios del cuerpo del joven, que estuvo 3 años desaparecido y enterrado en esta fosa clandestina. No soy fuerte, soy una madre como cualquiera. Cuando veía a las demás madres les tenía mucha envidia. Siempre quería que alguno de los cuerpos fuera de Roberto. Y ahora que sé que es él, que tengo la plena confianza de que es Roberto, no lo quiero aceptar. Ya perdí la esperanza de encontrarlo con vida, porque cuando ya veíamos que no era, seguía generando la esperanza de que estuviera vivo, y ahorita ya no sé. Que Roberto nunca va a regresar. Ya vamos a saber que Roberto murió. No vamos a saber de qué manera y nunca lo vamos a saber, pero queremos honrar su muerte y darle un sepulcro digno como él se lo merece, lamentó la activista. Y bueno, pues esto sucedió este viernes allá en Sinaloa, en donde pues este grupo, como cientos de grupos que han surgido en los últimos años, en donde familiares buscan a un hermano, un padre, una madre que han sido pues desaparecidos ante las condiciones de violencia que se viven en nuestro país, en donde pues esta que se ha dado por llamar guerra contra el narcotráfico no ha cesado de dejar todas estas muertes a su paso ya desde hace más de 10 años. Y en este caso, pues la fundadora de las rastreadoras allá en Sinaloa, Mirna Nereida Medina, pues acudió a Culiacán la tarde de este viernes para recibir los estudios de ADN realizados por la Fiscalía de Justicia de Sinaloa, en los cuales pues le confirmaron que uno de los restos encontrados en las últimas excavaciones pertenece a su hijo Roberto. Según la Fiscalía, hay un 99% de probabilidades de que los restos encontrados en un predio del municipio del Fuerte correspondan a los del hijo de la impulsora del primer grupo de rastreadoras que surgió en el norte de Sinaloa. Y bueno, pues esta no es la noticia que quisiéramos dar respecto a los desaparecidos. Sin embargo, pues el esfuerzo y la lucha constante de todos estos familiares, pues está ahí. Mirna Nereida acudió en compañía del padre de Roberto para recibir los estudios que prácticamente confirman el fin de la búsqueda de su hijo. Se espera que las próximas horas, pues, los restos de este joven sean entregados a la familia y sepultados en un panteón del municipio donde radican esta familia allá en Sinaloa. Y pues, como lo mencionamos, el fin de la búsqueda de los desaparecidos es no únicamente el hallazgo de los restos, sino que conlleva en la llegada de la justicia y del conocimiento de qué es lo que sucedió con estos personas que muchas veces saliendo de su casa o en cualquiera de sus actividades fueron extraídos, viéndose involucrados en una guerra pues que nosotros no elegimos. Y bueno, justo a un día de que se conmemore otro 26, fecha que ya en los últimos 3 años en este país ha calado hondo en la memoria y en la lucha de todos los mexicanos, pues los padres de familia de los 43 normalistas nos invitan a seguirlos acompañando ya rumbo a los 3 años de mantener la exigencia de aparición con vida de estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa, de quienes pues estaremos platicando en la columna caminera. Justo a 35 meses de la desaparición de nuestros compañeros, seguimos pidiendo que vivos los llevaron y vivos los queremos. Thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Resistencia. Y bueno, para ya ir cerrando esta emisión del 25 de agosto, en la columna caminera queremos presentarles el comunicado que fue emitido este 25 por los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes pues a 35 meses de la desaparición de sus hijos continúan en una lucha incansable, y este viernes pues se mantienen apostados ahí afuera de las instalaciones de la PGR exigiendo el cumplimiento de los 4 puntos que le plantearon a la PGR hace algunos meses, y a un mes de que se cumplan los 3 años de la noche en que fueron desaparecidos de Ayotzinapa, pues queremos compartirles este comunicado dado a conocer en el sitio de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña. El documento es dado a conocer por la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y la Asamblea Nacional Popular contra la Impunidad. Ayotzinapa, Guerrero, a 25 de agosto de 2017, a casi 3 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, las 4 líneas de investigación para localizar a los desaparecidos no avanzan. La PGR incurre en una dilación deliberada en el avance de las indagatorias que tienen como fin encaminar nuestro caso a la impunidad. Pero les decimos, no nos desalienta la displicencia y la inacción de este gobierno. Seguiremos como una piedra en el zapato de este régimen, exigiendo justicia y verdad. A la fecha, nuestra unidad es robusta e infranqueable y nuestro espíritu de lucha inclaudicable. Por estas razones, en estos momentos las madres y padres de familia de los 43 protestan en todos los accesos de las instalaciones de la PGR ubicadas en Avenida de la Reforma. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, este documento dado a conocer un día antes de la manifestación convocada ahí en de la PGR al hemiciclo a Juárez, en donde los compañeros de Ayotzinapa estarán exigiendo la presentación con vida a casi 3 años, pues a lo largo de estos 3 años se han dado un sinnúmero de muestras de apoyo tanto en México como en otros países, entre ellos pues el acompañamiento a los padres, la presencia en todas las manifestaciones o la realización de actos artísticos o culturales en diversas partes del mundo. Entre ellos igual pues la fotografía y las letras han estado en una lucha constante acompañando a los 43, y pues queremos compartirles este texto publicado en el sitio de Somos los Otros Nueva York, en donde se hace este pase de lista, esta vez en el caso de Jonás Trujillo González, uno de los compañeros desaparecidos hace 35 meses. Yo voy a ser de la Ayotzinapa. Para su papá no ha sido fácil enfrentar la pérdida de su hijo, mucho menos en las circunstancias en que Jonás desapareció, sin despedirse, sin un cuerpo a quien honrar, sin motivos entendibles que reconforten el terrible pesar de su ausencia. Meditabundo, a veces enjuagado una lágrima, el padre continúa con la crónica labor de cría de ganado que le permite procurar el sustento a su familia y en la que Jonás participó activamente toda su vida. Todavía recuerda aquellas conversaciones en que conminaba a su hijo a continuar sus estudios, siguiendo los pasos de su hermano mayor Benito, así como de otros familiares quienes migraron para formarse como profesores rurales, una profesión necesaria en la región guerrerense. Fue después de esta insistencia que Jonás decidió regresar a su vida académica. Atrás se quedarían 2 años de ausencia escolar y de duros jornales en el campo, en ocasiones como peón con un paupérrimo salario. Las pláticas con su padre durante la ordeña y el cuidado de ganado le habían hecho entender que vivir implicaba verse a futuro en otras condiciones de vida. A sus casi 20 años comprendió que esta implica más que soñar al lado de su querida novia y corretearla en su pequeña motocicleta. La vida es un reto que hay que enfrentar decididamente, le decía su padre, y con esta enjundia que después reconocerían sus futuros compañeros de Ayotzi, Jonás asumía un compromiso consigo mismo y con su familia. Se iría a continuar sus estudios a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Dicha institución es reconocida por ser semillero de movimientos sociales que buscan la transformación profunda del estado de Guerrero y de México. Jonás compartiría diacrónicamente los espacios con guerrilleros como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Para Jonás, su pueblo natal, el Ticuí, ubicado en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, ya le había dado todo lo que le podía ofrecer. A fin de crecer tenía que dejar atrás su pueblo, con el viejo casco de la industria textil que otrora floreció y le dio vida, pero que los ticueseños no supieron aprovechar después de que el Tata Lázaro se la entregara funcionando al expropiarlo a migrantes españoles ahí establecidos. Yo voy a ser de la Ayotzinapa, decía Jonás orgulloso y seguro antes de emprender el viaje. Con su decisión se le abrirían expectativas, pero también crearía otras entre sus nuevos compañeros. Desde su llegada a la normal de Ayotzi no pasó desapercibido. Aquí es más alto, con más peso y de piel más clara. Tiene un gran parecido físico con su hermano mayor, quien se encuentra estudiando en esta misma institución educativa. Por su parentesco y similitud física, son apodados como los Benis. Jonás tiene particularidades que lo hacen inconfundible: su voz, su complexión y su temperamento jovial y alegre, que lo convierte en un estudiante echado para adelante y aceptado entre sus compañeros. Es del tipo de personas que siempre hacen reír, porque siempre aflora en él alguna broma que desboca en una risa entre quienes lo rodean. Pero esta aparente levedad esconde un ser con gran sentido social. A la pregunta, ¿qué piensas sobre el gobierno? Compañero Jonás, este responde, no paisa, el gobierno nos quiere chingar. Su voz chillona y acento marcadamente costeño arrancan las carcajadas a los presentes, pero en el fondo sus compañeros también sienten el añejo reclamo de justicia social de Jonás y de gran parte de los mexicanos. A Jonás se le conoce también porque nunca se da por vencido. Es un luchador nato ante la vida. Aquella semana de prueba a la que fueron sometidos quienes deseaban ingresar a la normal de Ayotzinapa dio testimonio de ello. Por su complexión, muchos dudaban que fuera a resistir el trote y la dinámica a que fueron sometidos los postulantes, pero en todo Jonás salió avante. Y es que el entusiasmo es una de sus grandes virtudes, lo que le permite también inyectar motivación a sus compañeros. Su manera relajada de ver la vida también se convierte en su defecto. Es que el Jonás no toma nada en serio, dicen sus compañeros normalistas, pero por eso se ríe cuando canta el Venceremos. Aun cuando cuestionan su actitud, sonriente contesta que no se está riendo. Pero a Jonás, ese estudiante alegre y humilde, no se le ha visto desde aquella terrible noche. Ahora, después de una ausencia llorada hasta el hartazgo, doña Yolanda, su madre, insiste, insiste e insiste. Nunca perderá la esperanza de ver nuevamente a su hijo. No comprende cómo es posible que el mismo gobierno por el que votaron no les haya dado respuesta a su grito de padres desesperados buscando su sangre y su carne. Se le hace imposible creer que ese gobierno haya dañado a sus hijos, mientras que los meros criminales andan por ahí, paseando como si nada. El drama de la familia Trujillo González es el de otras 42, o quizá de cientos y miles de familias más que han buscado sus seres queridos debajo de las piedras, en cuarteles militares, en las declaraciones vacías de funcionario en turno, en los caminos andados y cansados por dar con los hijos raptados por un gobierno miope, perdido y ensangrentado. Pero doña Yolanda está segura de que su retoño se encuentra vivo, por eso le mando un mensaje, que sepa que lo estamos esperando, que le eche ganas, acá estamos. Bueno, pues este texto lo pueden encontrar ahí en el sitio de Somos los Otros, ny.com, y a un mes de cumplido los 3 años de la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa,